Radio Ubrique. Deportes. El jueves el espacio de carnaval pues se alarga un poco, nos empuja un poco más allá de las 5 de la tarde este inicio de tiempo de deportes. Nosotros estamos de vuelta en el 97.6 de la FM en radioubrique.com para abordar, ya lo comentaba al inicio del espacio, actualidad referente al mountain bike. Y es que, bueno, pues relativo a esa noticia que avanzábamos y del protagonista que enseguida vamos a saludar, Juan Antonio Rosado, que se ha proclamado subcampeón del mundo de mountain bike en la modalidad de maratón, siendo mecánico jefe del equipo Climatiza Orbea Team, lubriqueño que culmina así un 2025 más que exitoso, ¿no? Podríamos decir, porque también ha logrado la tercera posición de la Copa del Mundo, en la que han sumado 1817 puntos, finalizando solo por detrás del Buff Megamo Team, 2678, y del Torpado Kenda FSA con 2108 puntos. Al margen de estas pruebas de carácter internacional, otras como esa famosa Absa Cape Epic, donde acudía como único mecánico para cuatro corredores, esto es, para dos equipos, los dos que ponían liza el Climatiza Orbea, con Samuel Porro y Mark Strutzman, que conseguían la cuarta posición, y el equipo formado por Miguel Muñoz y Luis Francisco Pérez, que lograban la séptima posición. Con estos últimos también ha estado presente en la Andalucía Bike Race, prueba con la, en la que se proclamaban campeones. Pues como decimos, de todo eso y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos con un Juan Antonio Rosado, al que saludamos al otro lado del teléfono. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues la última vez que estabas en Tiempo Deportes hablabas de la oportunidad de ir a la Titan Desert, por entonces con el equipo Cannondale, ahora una de las figuras más importantes dentro de uno de los equipos que, bueno, pues más está creciendo, más importante del mundo del mountain bike. Juan Antonio, la primera, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, bastantes cosas, la verdad. muchos cambios, al final... hay que ir buscando cada vez un hueco mejor y posicionarse lo mejor posible, y nada, ahí estamos al pie del cañón dando todo lo que se puede y intentando estar en las mejores pruebas. Lo cierto es que podemos hablar, Juan Antonio, de una carrera que no ha parado de crecer, ¿no? Desde que te fuiste a estudiar a la Escuela de Mecánica de Bicicleta, donde también impartías clases, y luego ya pues todos estos cambios, ¿no? A nivel competitivo, ¿no? Sí. Al final, a nivel laboral, sí que sigo creciendo bastante, muy rápido, la verdad. Bueno, ha pasado tiempo, la verdad, te das cuenta y parece que ha pasado rápido, pero sí que han pasado años. Pero sí que en estos últimos años cada vez el paso ha sido más grande y más firme en busca de estar en los mejores sitios, y la verdad que... Bueno, por ahora vamos obteniendo frutos de todo lo que se hace. Cuando entramos a hablar de competiciones, bueno, profesionales, ¿no? Evidentemente el mountain bike pues no es tan mediático, ¿no? Como pueden ser otros, como fútbol, baloncesto y demás, pero al final estamos hablando de deporte profesional en el que te montas en una rueda en la que al final da vértigo, ¿no? Un poco la velocidad que coge, en la que incluso parece muchas veces que no eres dueño de tus propios actos, ¿no? Que no controlas, ¿no? Todo lo que está sucediendo, ¿no? Juan Antonio, no sé si tiene un poco esa, o estás teniendo esa percepción en los últimos meses. Sí, al final esto es algo que ha llegado aquí. Bueno, un día me salió la propuesta de empezar a trabajar, por ejemplo, con este equipo, y empezó como un equipo a nivel nacional bastante fuerte, pero sí que cada vez se está convirtiendo en algo muchísimo más grande, y ahora pues equipo factory directo de Orbea, con apoyo directo de grandes marcas como Ram, RockShox y tal, y la verdad que cada vez la exigencia es mayor, tanto de los corredores como de las marcas, como de las competiciones, y bueno, y hay que tomarle la medida e ir poco a poco sin cometer ningún error, pero sí, avanzar tan rápido y tener tanta responsabilidad hay veces que asusta un poco o impone. Juan Antonio, antes de preguntar cómo se fragua el fichaje por Climatiza, cuéntanos qué es eso de equipo factory. Bueno, el equipo, hay todo equipo de competición, ya bien sea mountain bike o sea un equipo de motociclismo o cualquier deporte de ruedas te puedo hablar, puedes tener un equipo amateur, puedes tener un equipo profesional con un poco de apoyo de alguna marca o algún patrocinador, y luego están los equipos Factory, que son los equipos que casi directamente están dirigidos por la propia marca que patrocina. Por ejemplo, pues en España tienes el Mountain Factory, que es cross country, bueno, XCO, cross country olímpico. Maratón, por ejemplo, este año pues podríamos tener al Bus Megamo, que tiene apoyo directo de Megamo, y en nuestro caso pues estamos con Orbea, y la verdad que se nota un salto de profesionalidad y, bueno, ya de exigencia en todos los sentidos, que varía mucho de un equipo amateur o semi profesional. Ahora mismo ser un equipo factory y contar con el apoyo de todas esas marcas es algo que es bastante bueno en todos los sentidos. Para ti, uno de los grandes resultados, uno de los grandes éxitos es, pese al crecimiento del equipo, bueno, formar parte del mismo, ¿no? Del crecimiento, y que sigan confiando en ti, ¿no, Juan Antonio? Sí, la verdad que no tengo ninguna queja ante ninguno de los integrantes. La verdad que en el equipo hemos hecho un staff, una piña ahí entre todo el staff muy buena, nos llevamos bastante bien. Yo entré ahora en este equipo por parte de, bueno, del filmmaker, de Edu, que trabaja con Onda también, y ya nos conocíamos antes de Canon, de Liasic, y con Miguel y Roberto también tenía una amistad de los anteriores equipos, y cuando se creó, cuando ellos hicieron el fichaje por Climatiza, pues bueno, me llamaron y me arrastraron un poco con ellos hasta el día de hoy. ¿Qué tiene que tener un buen mecánico de bicicleta, Juan Antonio? ¿Qué crees que se te valora? Bueno, al final es muy diferente. Hay un perfil de mecánico de bicicleta, pues, o sea, hay diferente perfil, porque no es lo mismo un mecánico que puede estar en una tienda, que tiene una serie de comodidades y una serie de útiles y un espacio para trabajar y una dinámica un poco más tranquilo con tus citas y tus reservas, pero a nivel competición sí que es un poco diferente a como suele estar en el taller, porque la rapidez es una de las cosas más importantes. Luego, precisión y no tener fallos es otra de las cosas más importantes, y hay que ser muy resolutivo, porque hay veces que te ves en situaciones en las cuales o no tienes el recambio porque han pasado mil cosas y no lo tienes, o te falta alguna herramienta, y bueno, tienes que tener recursos, conocer gente de otro equipo, otras marcas, otro tal, y un poco lo que es el ambiente paddock y todo lo que hay alrededor de él, pues bueno, tienes que tener ahí tus medios para conseguir lo que necesitas ya, porque hay veces que es así, y bueno, no te queda otra que ser resolutivo y solucionar esos problemas lo más rápido y mejor posible. Fíjate que te quería preguntar yo más adelante, pero ya que me lo saca, preguntarte con qué disfrutas más, ¿en esa adrenalina de una competición o en la tranquilidad en el día a día en el taller? Eso es difícil de saber, porque hay veces que necesito ese nivel de exigencia y esa presión un poco para dedicarte al 200% en algo, y hay otras veces que echas de menos un poco la tranquilidad y la seguridad, bueno, de estar en tu sitio de trabajo, de tener todo a mano, el tornillo de banco, máquina de vacío, no sé qué, tal, todo muy a mano para poder trabajar cómodamente. Realmente estar trabajando en carrera me gusta mucho, porque estás trabajando en sitios espectaculares, o sea, en medio de la nada, en Suiza, por ejemplo, cualquier paisaje bueno, o en Sudáfrica, en medio de un campamento, en medio de la nada, o sea, los lugares son increíbles, pero sí que echo de menos a veces del taller, por la comodidad y la agilidad, la facilidad que te da de trabajar, que es muchísimo mayor. Al final, por ejemplo, hay carreras en las que te llueve, en las que hace viento, en las que hay un clima bastante malo o no está a tu favor ese día, y tienes que estar trabajando a veces en la calle igual, y tienes que estar en tu carpa y hace frío o hace lluvia o viento y se te llena todo de arena, y realmente, bueno, hay cosas que son buenas de trabajar en carrera y otras que no, pero la verdad que me quedaría con un 50-50, no te diría, no me iría para una al 100%, porque cuando estoy en el taller echo de menos estar fuera, y cuando estoy fuera echo de menos estar en el taller. El inconformismo del ser humano, ¿no? El no estar contento nunca con nada, sí, ¿no? Sí, tal cual. Al final, cuando eres un poco inquieto y te gusta seguir y tal, al final siempre pues te vas adaptando, pero siempre hay cosas que necesitas y intentas seguir creciendo y conformarte con poco y avanzar lo mejor posible. Oye, pero no me negarás, viendo un poco tu última publicación en redes, ¿no? En Instagram, ese reel en Suiza, con esa montaña suiza, ahí mientras uno pone a punto la bicicleta, bueno, el escenario no, el taller ese al aire libre no es poca cosa, ¿eh? No, que va, eso no lo tienes todos los días, la verdad, no lo tienes todos los días. Pero claro, ahí, por ejemplo, nos llovió, tuvimos que meternos debajo de un rocódromo que había en medio del pueblo donde estábamos, y con suerte el rocódromo estaba techado y era público, estaba abierto, el furgón nos cabía dentro de donde teníamos que entrar y nada, y con suerte pudimos trabajar ahí, el sitio espectacular, pero lo que sucedió hasta llegar ahí fue complicado, sí. Lo que no se ve, ¿no? Esos vídeos que tenéis ahí que no se han hecho públicos todavía, ¿no? Juan Antonio, 2025, ¿tu mejor año? 2025, pues sí, ha sido, te puedo decir que a nivel profesional el mejor año, a nivel laboral también, y 2026, esperemos que supere el 25. Que está alto el listón, ¿eh? Sí, la verdad que para el año que viene, bueno, pinta todo bastante bien y lo que te digo, cada vez un poco intentar ir pisando más firme y hacer las cosas con mayor precisión y tomar decisiones, pues bueno, que al final lleven a algo más grande después y estamos en ello, estamos trabajando, sí. Pues cuéntanos un poquito, campeonato del mundo, subcampeón del mundo en este año 2025. No sé si era objetivo, si se dio la cosa así, ¿cómo trascendió, cómo transcurrió este campeonato del mundo? Pues la verdad que íbamos con bastantes expectativas, los corredores lo habían preparado bastante bien. Yo iba directamente con el equipo al campeonato del mundo, por ejemplo, solo puedes acceder con las federaciones de cada país, pero como tengo dos corredores, uno chileno y otro suizo, que estas dos nacionalidades no tienen federación que vaya a ese campeonato, con lo cual iba con ellos, pero también iba haciendo asistencia mecánica a Samuele, que es italiano, y a Luis, que viene con la federación española, ¿no? Pues nada, íbamos con bastante expectativa de hacer podium seguro. El primero se nos escapó ahí por prácticamente nada, pero bueno, estuvo bastante peleado el resultado y con suerte no tuvimos ningún problema, todo estuvo muy muy bien. Prácticamente para tener el primer puesto, pero nada, al final el otro contrincante que tenía Samuele le cogió ventaja casi arriba de la última subida y bueno, y se quedó en segunda posición, cosa que no está nada mal, pero siempre te queda el mal sabor de boca ese de, joder, podía haber sido campeón del mundo y medalla de plata, pero bueno, esperemos que el año que viene vaya mejor, claro. La verdad que es una prueba muy muy importante, donde ves los corredores rendir al 200%, donde todo el mundo está nervioso, donde todo el mundo tiene estrés y donde no puedes cometer ningún error, porque es de las citas más importantes del año. Claro, al final, bueno, tú tienes el estrés en la previa, evidentemente, pero también durante, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor estás más atado de pie y mano, tu trabajo ya casi que ha finalizado durante el transcurso de la prueba, pero al final no dejas de formar parte de un equipo que quieres que esté lo más arriba posible, ¿no? O sea, a nivel de estrés y mental es agotador, ¿no? Claro, claro. Al final, por ejemplo, el Bike Marathon, que es lo que practicamos en el equipo, tienes, obviamente, en la salida, pues antes de la salida tienes que preparar todas las bicicletas, tener todo listo para cuando vengan los corredores a por ella y estar junto con los corredores por si sucede algún problema antes de la salida. Y luego, justo después de la salida, tienes que salir corriendo con el coche y toda la herramienta y parte de material para ir a los diferentes avituallamientos que hay. Piensa que la prueba esta de la Copa del Mundo son más de 100 kilómetros y unos 5.000 metros de desnivel, con lo cual avituallamientos hay normalmente 4, 5, depende de lo larga que sea la prueba, pero tú tienes que ir moviéndote a todos esos puntos de avituallamiento y bueno, vas con el coche lo mejor que se puede, con todo el estrés de tengo que llegar y tengo que avituallar, tengo que dar normalmente bidones que se pueden cargar a alguno de los compañeros del equipo, o hay veces que le toca al mecánico también hacer, y te tienes que encargar de si hay algún problema mecánico solventarlo allí en el momento, con lo cual a la que ves la hora de corte en el avituallamiento y dices, hostia, 11:30 debería de pasar aquí hay 35 y llega y 35 y pasan 3 minutos y no pasa, ya empiezas a estar nervioso porque empiezas a pensar, ha pasado algo, o pinchazo, o cadena, o no sé qué, o tal, y empiezas a sacar, a mirar toda la herramienta, a decir, vale, esto está aquí, esto está allí, si se para tengo que hacer esto, bla, bla, bla, y a organizarte por si hay algún problema, y al final nunca, con suerte, toco madera, nunca hemos tenido ningún problema grave, excepto pinchazos, y ha sido una suerte, pero cuando ves que tarda un poco en llegar el corredor por el avituallamiento, pues, el corazón se... los nervios empiezan a correr, vamos, el corazón ya empieza a notártelo como te late cada vez más rápido y dices tú, ¡buah! Esperemos que no pase nada. Oye, y Juan Antonio, a nivel de mecánica, no sé si a nivel de reglaje, quizá es diferente la puesta a punto de una bicicleta si es para maratón o si es para XCO, si es para rally, es diferente, digo, por el nivel, el volumen de kilómetros que al final tiene que hacer, o al final la puesta a punto es muy similar. A ver, al final son la misma bici, la bicicleta no cambia, pero sí que es verdad que a nivel de reglaje o setting, como tú acabas de hablar, son diferentes y pueden cambiar en el tema de las suspensiones. Por ejemplo, un XCO es un circuito cerrado donde hacen varias vueltas y pueden tener un tipo de terreno más técnico que el que nosotros tenemos, o nivel de presiones, de ruedas, todo eso puede cambiar entre XCM y XCO. Piensa que nosotros lo que nos interesa es que la bicicleta pese lo menos posible, lastre lo menos posible y se vaya todo lo rápido que se pueda durante todos estos kilómetros. Al final el XCO también intenta tener esto, ¿no? Pero sí que hay ciertas cosas que varían entre una modalidad y otra. Al final ya son niveles tan tan mínimos, ¿no? De modificaciones y demás, bueno, que a nivel usuario pues al resto se nos pueden escapar a buen seguro. Y luego también Juan Antonio, te quería preguntar por ese tercer puesto en la Copa, que bueno, pues no es el campeonato del mundo, pero es la Copa del Mundo, y al final pues no es una cita única, sino que al final es la regularidad de estar en 5 pruebas ahí, siendo el tercer equipo más regular. Ese resultado al final se sufre un poco más que el campeonato del mundo, porque como tú has dicho son varias pruebas y hay que estar al 100% en todas, y la verdad que este año nos ha ido bien. Sí que hemos tenido a lo largo de la temporada algunos corredores que o al principio tuvieron algunos COVID o han tenido alguna serie de impedimentos que no lo han dejado rendir al 100%, pero como resumen general o como al final con lo que nos quedamos es que hemos sido constantes, tenemos un tercer puesto, piensa que tenemos un tercer puesto porque nuestro equipo no tiene chicas, porque si tuviésemos chicas, los puntos de las chicas también nos suman y estaríamos en una posición mejor. Los dos equipos que tenemos delante tienen modalidad o tienen como esa parte femenina y tienen todos esos puntos y la verdad que han sumado más que nosotros, pero nos quedamos con ese dato que es bastante bueno, un tercer puesto. El año que viene quizá sea mejor y nada, a seguir trabajando. Uh-huh. Bueno, al final de ahí de esa diferencia de puntos, ¿no?, que hablábamos al principio, los dos primeros claro. Pasan holgadamente, bueno, el primero sobre todo, ¿no? Buff Megano, Megamo va pasa holgadamente de los 2000, vosotros pues estáis ahí con 1817 y de ahí esa diferencia. Te veo ambicioso, Juan Antonio, para el año que viene. Sí, estamos ya preparando un poco la temporada del próximo año, con el tema del calendario, con el tema de, bueno, pues todo el material que necesitamos pedir, y cambian patrocinadores, cambian todo, varias cosas que tenemos en el equipo, y bueno, ahora estamos trabajando en todo eso para estructurarlo bien y el año que viene empecemos lo mejor posible y pues como siempre, pues no haya fallos y todos contentos y hacer el trabajo que nos toca y listo. Pues sí que he visto al menos en la Copa como que habéis ido de menos a más, ¿no? Sí. Empezamos el año con esos impedimentos, con algunos, ¿no?, que decía, problemas y lo hemos acabado muy, muy bien. La verdad que a principio de año, como te he dicho, algunos estaban enfermos con COVID. Luego la Cape también se nos hizo dura a nivel muchísimo calor, este año hizo muchísimo, muchísimo calor y ha habido, pues bueno, como todo, al final somos humanos, no son robots los que están corriendo y por mucho que lleven todo calculado y por mucho que midan hasta el último gramo de comida, el cuerpo humano es impredecible. Claro. Y hay veces pues que suceden cosas que nadie se espera y que no puedes controlar. Nada, hay que darles cara a lo mejor posible. Claro, que eso no lo puedes controlar ni predecir ni prevenir, está claro. No. Antes de terminar, que me quedan dos, Juan Antonio. Una, evidentemente, por la APSA Cape Epic, que me decías, ¿no? Y no lo sabía, que ibas como único mecánico para los cuatro ciclistas, los cuatro corredores de Climatiza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te las apañas? Entiendo también, has dicho, ¿no?, antes, leyendo un poco entre líneas, ¿no?, el ambiente paddock, que el manejarte bien en el ambiente paddock, que imagino que ahí adquiere un mayor protagonismo, una mayor importancia, ¿no?, en pruebas como esta, en la que, como decimos, te vas solo a Sudáfrica siendo el responsable máximo de cuatro bicicletas, de cuatro corredores de los más importantes de la prueba. Sí, y al final obtuvimos un cuarto puesto que fue un resultado súper, súper bueno. Claro, al final aquí pues hay varios factores que hay que tener en cuenta. Piensa que somos un equipo que al final tenemos patrocinadores grandes, pero ir a Sudáfrica supone un costo muy, muy elevado y todos tenemos que, bueno, apretarnos el cinturón un poco y trabajar al 200%, porque no se puede ir con muchísimo staff, ya que supone un gasto enorme. Uh-huh. Cuatro bicicletas son el límite en una Cape Epic para funcionar bien. Yo me voy una semana antes con los corredores, una semana antes de la carrera, yo solo con ellos, y bueno, ahí empiezo a ajustar todo, empiezo a preparar todo, a desembalar las bicis que vienen en las cajas que hay que preparar previamente para todo el tema del viaje, y nada, en esa semana estamos testeando todo, terminando de ajustar las bicis, preparando todo para la carrera, y luego durante la carrera, pues bueno, yo duermo en el campamento. La que puedes dormir en la caravana, en el propio campamento, en tienda de campaña y tal. Nosotros teníamos una autocaravana y dormía yo y el filmmaker ahí en el paddock a pie de meta, y nada, ahí tenía las bicis, y desde que llegaban, como la Cape normalmente empieza muy temprano y acaba relativamente pronto, pues nada, empezaba a trabajar como a las 12 de la mañana, una o así, y hasta las 8 o 9 de la noche, incluso a veces un poco más, terminando de repasar todas las bicis y de ajustar todo para el día siguiente. Se hace largo porque son muchos días y se sufre, ¿eh? Porque al final hace calor, llueve, viento, al final es muy impredecible el clima. Pero es un ambiente diferente, ¿eh? Pues bueno, ahí estaba con unos amigos de Estados Unidos, de la federación, y estamos todos en el campamento, y al final por la noche pues siempre hablas un poco con uno o vas a comer con otro y se lleva diferente. La Cape es una carrera un poco singular que tiene ese rollo de convivencia entre todos los que formamos parte de algún staff o de alguna parte de lo que compone la Cape Epic, y se vive de manera diferente. La verdad es que es una carrera muy chula de ir y se disfruta muchísimo. Al final ese contrapunto, ese contrapeso, ¿no? De bueno, por un lado esa presión, ese estrés, esa exigencia, ¿no? Que tú te autoimpones, sí, y que el equipo se autoimpone, pero al final dice, si a mí me gusta la mecánica de bici, si me gusta el mountain bike y me gusta la competición, estoy donde todo el mundo quiere estar, ¿no? Sí. Al final estás con todos los grandes, estás con todo el mundo allí, de las citas más importantes del año, y bueno, se disfruta muchísimo. La verdad que es todo el ambiente muy muy bueno, las pistas para montar en bici, todo lo que se monta allí, que es algo increíble, las carpas, con los comedores, con todos los servicios que dan, y nada, te vas con buen sabor de boca, pues con ganas de volver al año siguiente. Así que todos esperamos al último día, ya ahí como que celebramos un poco que hemos terminado, y al día siguiente viaje de vuelta y ya está. Así que se disfruta mucho. Yo, cualquier persona que tenga oportunidad de ir, es algo increíble de vivir, y para todos los niveles, ¿eh? No hace falta competir, sí, sí, al máximo nivel. Allí hay gente compitiendo súper amateur y con ganas de disfrutar y de pasar una semana buena con los amigos, y ya está. No hace falta rendir como unos profesionales para terminar esa prueba. Al final, si quieres competir y pelear el mejor resultado, sí, pero si quieres disfrutarla como amateur, también se puede hacer sin ningún tipo de problema, con una preparación previa, obviamente, pero cualquier persona puede disfrutarlo. Y luego la última, que nos quedamos sin tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, porque has hablado muchas veces, ¿no?, de la palabra equipo, ¿no?, y quiero preguntarte por ese componente humano. ¿Qué valor le das tú a esa unión, ¿no?, entre corredor y mecánico, por tu parte, el saber qué quiere cada uno de los corredores, cómo quiere la bicicleta, cuáles son un poco sus peculiaridades, sus particularidades, y luego también el reconocimiento que vemos, ¿no?, de que esos corredores te hacen en cuando, a modo de resumen, ¿no?, pues publican sobre las carreras, y donde siempre, ¿no?, pues tienen palabras de agradecimiento para ti. Pues a ver, es algo increíble que se trabaja poco a poco, y que te diría que yo hago de mecánico, pero muchísima parte del tiempo que paso con ellos hago de psicólogo, y tienes que entenderlos muy bien y tienes que saber lo que quieren, lo que necesita cada uno, de qué manera se comportan. Y por ejemplo, por las mañanas vienen por la bici, las presiones ya están puestas, ya tengo las presiones de todos, las medidas de todos. Al final es un poco ir dando tú todo lo que tienes que hacer, y ellos cada vez van confiando más en ti, hasta que llega el punto en el que tienes que tomar una decisión de si monto esto o monto lo otro, por ejemplo un neumático, y te van a decir lo que tú veas mejor. Y que un corredor que está subcampeón del mundo te diga que hagas lo que veas mejor, o que te busque cuando él va con su federación, y que te busque a ti para que tú mismo le hagas la bici y le prepares todo para la carrera, pues al final se valora mucho, y es de agradecer por parte de ellos por depositar toda esa confianza en mí. Pero al final nosotros hacemos nuestro trabajo, ellos hacen el suyo, y ya está. Lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible y siendo totalmente personas, quiero decir. Al final hay mucha gente aquí que se le suben las cosas a la cabeza y que puede parecer algo muy difícil y demás, pero hay que ser sensato, y hay que decirles a ellos siempre la verdad, y hay que, pues bueno, tratarlos como personas, no como superfiguras, porque Al final ahí es cuando están los errores. Uh-huh. Tener confianza, que te la vas ganando poco a poco, y tratarlo como cualquier persona. Al final ellos tienen sus cosas, pero una vez entendiéndolas y haciendo todo el trabajo que tienes que hacer, todos nos entendemos y trabajamos bien. Pero eso, la confianza también de ellos para contigo, porque, claro, al final son muchos kilómetros a unas velocidades, en unos terrenos que son como son, y bueno, necesitan que, si notan que algo no va bien de la bici, que sepan, bueno, la confianza esa, ¿no?, de que quien la ha puesto a punto, quien la ha arreglado, quien las trata, pues eres tú en este caso. Juan Antonio, la última para ti, que siempre me gusta dejar, por si se nos ha quedado algo atrás, por si quieres añadir algo más a todo esto. Listo, nada más, la verdad que gracias por la llamada y nada, nos vemos pronto. Pues un placer haberte tenido y haber aprendido tanto de mecánica de mountain bike, estaremos en contacto. Juan Antonio, enhorabuena por el año 2025, suerte para el 26, como digo, estaremos en contacto, un abrazo. Venga, gracias, igualmente, hablamos. Y nosotros casi lo vamos a dejar, porque enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique, Tiempo Deportes, que llega mañana viernes a partir de la 1 del mediodía, la tarde, que ya volverá el próximo lunes. Gracias como siempre por estar ahí un día más, feliz resto de jornada, hasta mañana.